Buenas estudiantes de primer año, mi nombre es Rodolfo Montevideo, soy su profesor de inglés para este tercer momento pedagógico y a continuación les voy a explicar el plan de evaluación que llevaremos en este tercer momento. Okay. Se planificaron dos estrategias. En la primera estrategia es un taller acerca del verbo to be o el pasado del verbo to be, was y were. Okay, ¿qué va a hacer usted? En esa primera evaluación, usted deberá completar, esa primera evaluación consta de tres partes. La primera parte vale 5 puntos, usted debe completar 5 oraciones. ¿Qué le hace falta? El verbo to be en pasado, bueno, usted debe completárselo. Las oraciones que van con was y las oraciones que van con were. La siguiente parte del taller vale 6 puntos y consiste en contestar tres oraciones de forma afirmativa y negativa en el pasado del verbo to be. Y la última parte de la evaluación, que vale 5 puntos también, usted deberá reescribir 5 oraciones que yo se las estoy colocando en presente y usted deberá pasarlas al pasado utilizando el verbo to be en pasado, valga la redundancia, was o were. Eso hace un total de 16 puntos, más 2 puntos por orden y pulcritud, más 2 puntos por seguir pautas. Eso le hace un total de 20 puntos en su primera evaluación. La siguiente evaluación es acerca de la ciudad y allí utilizaremos there is y there are. Ok, aquí vamos a hacer dos cosas. La primera cosa que vale 8 puntos es elaborar un croquis de tu comunidad. Es decir, usted en ese croquis ubica su casa y los negocios o comercios o tiendas que estén alrededor de su casa. En ese, por supuesto, identificados en inglés, ese croquis vale 8 puntos. La siguiente parte de la evaluación, que también vale 8 puntos, es usar there is y there are para indicar esa información de su comunidad. Es decir, usted deberá indicarme qué hay en su comunidad, pero utilizando el there is y el there are. Ok, eso es un total de 16 puntos, más 2 puntos de pulcritud, más 2 puntos por seguir pautas. Allí tiene sus 20 puntos.